Yo creo que ya está bien de tanto cachondeo. Los likes por la tele y los de aquí deben ser feos. No queda otra salida, no te queda más remedio. Si quieres que se vayan, tienes que ponerte serio. Fuera los marines, fuera los marines. Fuera los marines de los norteamericanos. Fuera los marines, fuera los marines. Fuera los marines de los norteamericanos. ¡Aún! Por solo 2 minutos he perdido el autobús. Mientras que viene el siguiente me cago en su presidente. Entre la Coca-Cola y los 40 principales, las bases españolas se han llenado de animales. Fuera los marines, fuera los marines. Fuera los marines de los norteamericanos. Fuera los marines, fuera los marines. Fuera los marines de los norteamericanos. ¡Aún! ¡Camino! Un, dos, tres. Yo creo que ya está bien de tanto cachondeo. Los Lakers por la tele y los de aquí deben ser feos. No queda otra salida, no te queda más remedio. Si quieres que se vaya, tienes que ponerte serio. Fuera los marines, fuera los marines. Fuera los marines de los norteamericanos. Fuera los marines, fuera los marines. Fuera los marines de los norteamericanos. Fuera los marines, fuera los marines. Fuera los marines de los norteamericanos. Que se vayan. Fuera los marines, fuera los marines de los norteamericanos. Bajo, bebé, baba, bebé. Baba, bebé, baba, bebé. Baba, bebé, baba, bebé. Baba, bebé, baba, bebé.